Hola, hola. Bueno, si estás por acá, seguramente estuviste siguiendo estos dos días de gran laburo de las compañeras desde la Plaza de San Juan en el encuentro, el número 28 de los Encuentros Nacionales de Mujeres que este año se está desarrollando en San Juan. Muchas compañeras pasaron por la transmisión, esta transmisión que coordinaban Mariposas en el Mundo, de Radiográfica, Espejos Todavía, de Efemera Tribu, Radioactivas, de Radio CAILF Universidad, de FM Freeway, FM de la Azotea, FM de la Tribu, FM La Caterva, Red Nosotras en el Mundo, Red Par, Enredadas, Sudacas en el Aire, Radio La Colectiva, FM en Tránsito, nosotros, digo, mucha gente que pasó por ahí, muchas mujeres. En ese encuentro de mujeres estuvimos charlando con las compañeras que estaban allá, están todas muy emocionadas, como siempre, de participar. Alucinante. ¿Cómo va, Luis? Bien. Acá estamos con Luis Angió, de Otras Voces, Otras Propuestas, con Fernando Tevele de La Retaguardia. Claro, el tipo anda ahí. Ahí está Fernando Tevele. Anda ahí a teléfono y a... Digo, Luis Angió. Como siempre, él anda siempre conectado. Yo creo... Hay compañeras y compañeros haciendo la gráfica en estos momentos. Van a seguir este segmento de la Red Nacional de Medios Alternativos. Exacto. En esta transmisión. Así que, bueno, somos los que estamos, pero somos muchos. Yo creo que... A ver, corríjanme, ¿no? Yo estuvimos escuchando y la verdad que disfrutando buena parte de la transmisión de ayer y de hoy. Buenísima estuvo. Me parece que la de Luis y la mía son las primeras voces de varones. ¿Cómo debe ser? No, está bien, obviamente. ¿Por qué tenía que ser solamente de mujeres el encuentro de mujeres? Porque es el encuentro de mujeres. Claro, porque es el encuentro de mujeres. Pero los varones que no somos machistas, ¿podemos participar? Por supuesto. Absolutamente. Pueden participar de los talleres. Gracias. Obviamente. Claro, no. Los talleres, esos espacios de encuentro son espacios pensados para que las mujeres podamos intercambiar cosas entre nosotras. Bueno, ahora, nosotros por supuesto, le hacemos el aguante. Estas maneras de participar. Muy bien. Sosteniendo y aguantando. Muy claro. Bien. Ahora, para quienes obviamente, no sé si tan obviamente, no pudimos ir nunca a un Encuentro Nacional de Mujeres, digamos, ¿hay varones dando vueltas por allí y colaborando con otras actividades militantes? Hay varones acompañando algunas cosas de la organización, hay varones que viajan con las compañeras. Uh-huh. Sí, hay varones dando vuelta. Ahora, hay espacios que son obviamente exclusivamente para mujeres. Pero está bien. Porque está bien que así sea, además. Uh-huh. Son lugares de intercambio para las mujeres. Y... Porque son cosas que de eso no se hablan entre los varones. No, porque son cosas que por ahí algunas cuesta expresar, me parece, delante de otros. Y por ahí entre nosotras nos encontramos identificándonos con algunos problemas que son comunes, con algunas cosas que sentimos que por ahí creemos que sentimos nosotras solas y después nos damos cuenta de que lo compartimos con muchas otras. Ah, bueno. Es un lindo. ¿Y con otros? Algunas cosas sí, otras no. También. Me parece bien. Bueno, entonces vamos a estar un par de horitas por aquí en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, sumado al laburo que motorizó que motorizaron las chicas de la Red Nosotras en el Mundo. Uh-huh. Que coordinaron allí todo lo que sucedió desde esa plaza, como bien decía Euge, con formato de radio abierta, pero que también pudiste escuchar y que están ahora tomando la transmisión también. Sí, exactamente. Y vamos a quedarnos aquí. Obviamente el programa no estará hecho desde Buenos Aires. Nosotros estamos en Buenos Aires ahora, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero de todas maneras vamos a estar todo el tiempo con lo que se viene ahora, que es una de las instancias más importantes del encuentro, que es la marcha que se realiza por la ciudad. Si nosotros suponemos que si las cifras rondan las 20.000 mujeres que llegaron desde otros lugares para participar del encuentro, habría que ver cuánta gente vive en la ciudad de San Juan, pero debe estar por ahí. Por lo tanto, habrá que ver cómo se organiza la marcha, porque es una marcha multitudinaria. Uh-huh. Para una ciudad que es bellísima. Es una marcha multitudinaria y emocionante. Uh-huh. Es emocionante ver tantas mujeres caminando por una ciudad. La verdad es que es para no perdérsela, la verdad... De veras que a los compañeros que puedan ir también, ya que ustedes hablaban de cómo participar, digo, en la marcha sí hay compañeros participando, obviamente son los menos, ¿no? Por supuesto que la mayoría, enormísima mayoría, son mujeres, y es muy emocionante. Estamos. Seguramente en este tramito del segmento de la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a intentar reflejar algo que por ahí fue lo que no sé si han podido reflejar las compañeras porque estaba sucediendo simultáneamente con la transmisión, uh-huh. que es qué fue pasando en los talleres, ¿no? Cómo fueron viviendo las diferentes mujeres y compañeras que pasaron por ahí los talleres que se llevaron adelante en estos dos días. Uh-huh. Seguramente vamos a tratar de reflejar qué pasó en un taller y para cada mujer será único y repetible, ¿no? Porque yo puedo participar en un taller y vos también y para cada una va a haber sido un taller diferente. Pero bueno, intentaremos reflejar algo de eso también. Dale. Ah, y una cosa. En ese sentido, sí, para seguir la línea de esta bellísima transmisión que han hecho nuestras compañeras de tantos medios y de la Red Nosotras en el Mundo, vamos a escuchar música de mujeres, pero no solo de mujeres. Por ahí metemos alguna otra cosa más. Los medios alternativos siempre anduvimos acompañando los encuentros de mujeres de las maneras que pudimos, ¿no? Por ahí muchas veces participando, otras veces estando atentas y atentos a qué iba pasando, algunas veces comunicándonos con compañeras que estaban ahí. Esto es lo que pasó con la gente de la Quinta Pata, que estuvo laburando como siempre. Que obviamente están retransmitiendo, ¿no? Ahora mismo. Ahora mismo. Uh-huh. Saludos para los compañeros de la Quinta Pata. La gente de la Quinta Pata ayer entrevistaba a Vanina, que es una de las compañeras de justamente de esa radio comunitaria en Córdoba. Y Vanina contó un poco qué es esto del encuentro de mujeres y creo que hizo una síntesis interesante de qué significa y qué es. Todos los haceres registran lo que se va discutiendo. Tienen que llegar a consensos, nunca se vota en un taller, un encuentro nacional de mujeres, sino que la idea es ser lo más horizontal, lo más plural posible, que lleguen a consensos y esos consensos luego se leen en un plenario final que se realiza el lunes a la mañana. Uh-huh. Y siempre sale sistematizado y publicado en un librito que se entrega de un año para el otro. O sea, este año se están entregando los libros de las sistematizaciones de todos los talleres que se hicieron el año pasado. Diríamos que esa instancia de socialización, de generar consenso para luego poder ponerlo en la instancia de plenario, de socialización de esas conclusiones, diríamos, de esos acuerdos, es como yo considero que es como una instancia crucial, ¿no?, para el encuentro, y es lo más característico de estos encuentros, porque realmente te vas con un balance, un panorama bien completo de lo que se estuvieron realizando en los talleres, y como que se intenta no perder, ¿no?, todo lo rico que salen a lo largo de los talleres. Exactamente, y ese documento final termina siendo un elemento de sistematización de un montón de luchas y de un montón de problemáticas que están surgiendo, que no están estudiadas por las ciencias sociales, ni están reflejadas en las agendas de los medios masivos de comunicación, pero que sí son problemáticas sumamente importantes para las organizaciones barriales y para las mujeres en general que no están organizadas. Uh-huh. Entonces, ahí la riqueza de ese documento final, que está bueno recuperarlo y siempre ir como volver a leer y ver en qué situaciones estamos, qué avances hubo, qué falta todavía por avanzar en algunas problemáticas. Uh-huh. Bueno, eso es lo importante que tiene ese documento final, que es 12 años que se realiza. Vani, una pregunta que se suele hacer mucha gente que no está muy interiorizada en el tema. ¿Pueden participar hombres? No, de los talleres no pueden participar hombres, son talleres especiales, uh-huh, donde solamente participan las mujeres. En todas las actividades extras que se realicen, en la marcha inclusive, en la tenia que siempre se realiza, que es mañana de noche, en todas esas actividades sí pueden participar hombres. Y la idea de esto no es porque las mujeres seamos tactarias, digo, sino porque existen un montón de problemáticas que está bueno empezar a visibilizarlas desde las mujeres, contando, es un espacio muchas veces muy íntimo, porque se cuentan cosas que tienen que ver con la intimidad de las personas, de las parejas o de las mujeres, en casos de talleres que tienen que ver con violencia o con trata o con... Y entonces está bueno conservar ese espacio de mucha intimidad. Uh-huh. Y además pensemos que si esta es una sociedad donde nos atraviesa el patriarcado, estar discutiendo con los hombres también se hace difícil. Es necesario como primero visibilizar nosotros, visibilizarnos desde nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que transformar para llegar a una igualdad? Para después salir a pelearla con los compañeros a la par en todas las situaciones en las que estemos. Organizaciones sociales, sindicatos, en los trabajos, en las calles, en las casas, uh-huh, ¿sí?, con nuestras parejas. Interesante el resumen que hacía Vanina. Algo por ahí importante es esto que planteaba de cómo funciona el encuentro, ¿no? Porque una crítica que se le hace muchas veces desde algunas organizaciones políticas es que en el encuentro no se toman resoluciones que después puedan llevar a... Digo, no, la verdad es que no, en el encuentro no se vota, en el encuentro no se llega a resoluciones únicas. El encuentro no toma decisiones, el encuentro lo único que decide es dónde se hace el próximo encuentro. Es que justamente es un encuentro. Y justamente lo que nos ha... No es un congreso. Lo que ha facilitado es ir alcanzando, uh-huh, discusiones, ¿no? Y ir profundizando las discusiones. Y como bien decía Vanina por ahí, es un encuentro, un lugar en el que se encuentran las mujeres organizadas con las mujeres que no están organizadas. Uh-huh. Entonces se va como accediendo a niveles de conciencia, ¿no? Sí, además yo creo que lo interesante de estos encuentros para todas las mujeres que participan allí es el día después, o sea, después cada una o cada grupo cuando, uh-huh, vuelve a su lugar de origen, con sus pares, con sus compañeras, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, cómo pueden socializar todos esos debates para que quizás ayude a otras mujeres, uh-huh, que no estuvieron allí, a hacerse ver o hacerse entender su propia problemática, ¿no? Uh-huh. Porque me imagino que lo que se debate ahí en esos encuentros, en los talleres que hay, es lo que pasa en lo cotidiano todos los días. ya ni hablemos lo que mediáticamente vemos todos los días de la problemática de las mujeres en cuanto a agresiones, a violaciones, a femicidios, sino a lo cotidiano, que también lo sufren, ¿no? Condiciones de trabajo, desigualdades. Y lo primero que hay que hacer es reconocerlo, ¿no? Viste que uno tiene que primero reconocer el lugar en el que se encuentra. Digo, vos tenés mucha experiencia, por ejemplo, en la lucha de los trabajadores, ¿no? Pensar que el trabajador primero tiene que reconocerse explotado, primero, ¿no? Bueno, sí. a las mujeres nos pasa eso con el encuentro muchas veces. Que viajamos al encuentro y volvemos de la primera vez que viajamos con la cabeza dada vuelta, porque nos encontramos y nos reconocimos con otras, con las mismas, en las mismas situaciones, y nos dimos cuenta del lugar que ocupábamos. Yo creo que lo más importante en estos encuentros, que no tiene que ser 3 días, o sea, el encuentro en sí son 3 días, pero tendría que ser los otros 363 días del año, en pensar todo esto para que las mujeres, y bueno, si esto se difunde y también muchos hombres, no naturalicen cosas que pasan todos los días con las mujeres. Es que justamente me parece que ese es uno de los caminos que se ha transitado, ¿no? En estos 28 años ya de encuentro de mujeres. Sí, es mucho. 28 años y una de las cosas, claro, es justamente haber, me parece haber podido empezar a desnaturalizar algunas cosas. Que no hubo nada, a pesar de las diferentes momentos políticos que se vivieron, los distintos gobiernos que se vivieron, que hayan impedido que esto se haya cortado. Nada, nunca. Eso es un fenómeno muy importante. Nada, nunca, fuerte. Que evidentemente hay un peso que está más allá de decisiones, justamente lo que hablaba, ¿no? De decisiones de partidos políticos, de organizaciones, que los quieran, entre comillas, manipular, o no entre comillas, muchas veces esas cosas se manipulan, ¿no? Y sin embargo que se haya podido seguir convocando y cada vez mayor, y con debates y discusiones, y divergencias y discusiones, pero bueno. Es que después de que participamos, me parece que las mujeres valoramos ese espacio y lo cuidamos también. Entonces, hay un cuidarlo desde un montón de lugares. Seguro. Creo que por ahí, esto que decís vos, ¿no? Hay intentos de cooptarlo, intentos de manejarlo, intentos de. Pero somos muchas. Y muchas que lo valoramos. Entonces, pero creo que eso también lo hace, que impide esa manipulación o esa cooptación, la diversidad de grupos que coexisten ahí en esos encuentros, ¿no? Entonces eso hace que al ser tan heterogéneo nadie pueda tener una hegemonía. De grupos y de desagrupadas, además. Y de desagrupadas. Porque son muchas las mujeres que van y que nunca habían participado de un espacio como ese. Claro. Sí, sí, sí. Y no hay mujer que no coincida en que después de viajar al encuentro de mujeres volvés a tu lugar con la cabeza dada vuelta. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Bueno, acá estamos en el segmento de la Red Nacional de Medios Alternativos de esta transmisión que duró 2 días, que llevaron adelante las compañeras de Red Nosotras en el Mundo y muchas otras compañeras más. Y bueno, estamos acá en Buenos Aires, nosotros no tenemos la suerte de estar allá como algunas compañeras, como Ernestina Arias de ANRED, a quien tenemos del otro lado del teléfono. Hola, hola. ¡Ernest! Hola, Ernest. Ernestina. Ernestina Arias. A ver, hola, ahí la escucho ahí. Ahí te escucho bajito, lejos, pero espera, sí, que lo vamos a. Ahí está, ahí te escucho perfecto, Ernest. ¿Cómo estás? Ernest. Con canas. A ver. Ahí estamos escuchando a alguien que dice y con canas. A ver, Ernestina, si nos estás recibiendo, ella anda por las calles de San Juan como todas las mujeres. Ernest, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Ahí estamos. Sí, ahora sí. Los escucha bien, Ayache. Sí, es verdad, estoy acá en el centro de la ciudad de San Juan, en la Plaza La Prida de Santiago del Estero, junto con muchas otras mujeres que han de todo el país para realizar el encuentro. En una hora más o menos, en una hora y media aproximadamente, estamos diciendo de concentrar para ir a marchar. Ya estarían terminando los talleres, estarían terminando toda la jornada que implicó este encuentro, que una vez más se pudo realizar, como cantan siempre las mujeres acá. Una vez más se pudo hacer el encuentro. Ernest, estamos tentados a, digamos, a preguntarte cómo fue el encuentro, pero sabemos que, como muchas otras mujeres, lamentablemente, algunas de ustedes tuvieron problemas en el viaje. ¿Por qué no nos contás qué nos pasó? Después vamos a profundizar esto, de todas maneras, pero contanos desde tu visión. Efectivamente, fue así, mira. Yo lo único que puedo comentar es acerca de la jornada de hoy, porque lamentablemente todo el día de ayer lo perdimos en el viaje, que salimos de Buenos Aires el viernes a la noche y durante el transcurso del viaje se rompió el micro dos veces. En las dos veces quisimos que se nos cambie el micro porque habíamos contratado un servicio y habíamos contratado un servicio que sea efectivo, que nos trajera y sin ningún problema. Pero lamentablemente no fue así, y así como nos pasó a nosotras, que salimos de Buenos Aires ilusionadas con llegar temprano al encuentro, temprano es el sábado a la mañana, al mediodía, para la apertura, tuvimos que llegar a las 11 de la noche. Anoche recién a las 11 pudimos arribar a la ciudad de San Juan, y sabemos que cuando llegamos también le pasó a muchas otras mujeres, a muchas otras compañeras que venían ilusionadas con encontrarse acá y que llegaron tarde. Llegaron tarde para la apertura, llegaron tarde para la marcha contra la megaminería, llegaron tarde para la participación en los talleres, llegaron tarde para muchas cosas. Solamente tuvieron una oportunidad de quedarse en las escuelas, darse una ducha y prepararse para el día de hoy, que fue una jornada también bastante productiva, pero que, bueno, entendemos que muchas mujeres nos perdimos el primer día del encuentro. Y vamos a hablar con Eugenia de la FOB, que nos va a contar un poco acerca de esta situación, qué fue lo que pasó con los micros, porque, insisto, no fue el micro solamente de dos organizaciones sociales, sino que fue en muchos casos que ocurrió. Nosotras veníamos en la ruta, y en un momento dado, el micro también cruzó un micro que estaba parado, con muchas mujeres al costado del camino, tomando sol terrible entre San Luis y San Juan. Realmente empezamos a sentir el clima de esta zona, que la verdad que, por lo pronto, en el día de hoy ha sido benigno, pero nos contaron que ayer hubo 43 grados a la sombra y un sol que penetraba la piel de una manera intolerable. Con ese clima y con los ánimos caídos y el mal humor, se tensó la situación, y bueno, entendimos que no fuimos las únicas, y le ha pasado a otras mujeres, así que más adelante, en mi próxima salida, les voy a estar comentando con otra compañera qué fue lo que pasó. Ernestina, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, no, lo que me contás es esto, ¿solo fueron estos problemas en micros que salieron de Buenos Aires o también de otras provincias estuvieron en la misma situación? Los que salen de Buenos Aires, básicamente, que son la mayor cantidad de micros que se alquilan para estos eventos o para esta cantidad de actividades. Quizás de otras provincias no suele pasar, porque quizás sea menos la cantidad de personas que vienen. Quizás haya algún desperfecto y no lo encontramos, pero la verdad es que acá, cuando nos cruzamos con otras mujeres y contábamos lo que nos había pasado, otras nos decían, sí, a otras chicas de Buenos Aires también les pasó. Bueno, vamos a ver qué sucede con este tipo de situaciones, en las que a veces el mismo problema del micro surge con el tema de los papeles, del seguro, de un montón de cosas que la verdad que entendemos, porque bueno, son gente que labura de esto, pero no permite, digamos, no vamos a permitir el abuso ni el mal trago, ¿no? De tener que viajar en condiciones infrahumanas, por un lado, y por otro, de no saber si regresamos o no. Ernest, te perdiste una jornada del encuentro, la verdad una pena. Me imagino que estarás aprovechando esta y que habrás participado hoy de algún taller. ¿De qué taller participaste? Sí. En el taller de sexualidad, que está junto con el de lesbianismo y activismo de lesbiana. Un poco para saber también, que como voy con organizaciones sociales, qué sienten las mujeres de los barrios cuando se topan con mujeres que también le pasa lo mismo que a ellas, y cómo discutir el tema de educación sexual con jóvenes, con niños, con adolescentes, con muchas otras personas. Más o menos fue ese el eje de la discusión. Y bueno, seguramente ahora estará terminando de el taller para escuchar las conclusiones mañana cuando concluya este 28º encuentro. Vos decías que charlaron mucho sobre la importancia de la educación sexual. ¿Cómo? Que charlaron mucho sobre, en ese taller del que participaste, de sexualidades, sobre la importancia de la educación sexual. No te escucho bien. Justo. Ahí va. Que pasaste. Se entrecorta un poco también la llamada. Estamos lejos, pero vamos a hacer lo posible para estar escuchándonos un poquito mejor. Pasó una columna de París Rosas, me decías, y hacía mucho ruido a las chicas. Ernest, en el taller este de sexualidades, ¿discutieron mucho sobre la importancia de la educación sexual? Sí, un poco el tema del Estado, que bueno, hay leyes que habilitan para que en los colegios, las que somos docentes, trabajemos el tema, pero la realidad, la práctica cotidiana indica que eso no ocurre. Uh-huh. Y bueno, ahí las que estaban, compañeras que son docentes o que estudian docencia, y muchas chicas de barrio, también estuvimos ahí escuchando y hablando un poco sobre qué hacer en estos casos, y bueno, y poder intervenir con mayor grado de conocimiento en la cotidiano, uh-huh, para desmitificar muchas cosas en principio, y para poner en cuestionamiento aquellos roles que el patriarcado y apoyado por el capitalismo desde los medios masivos y desde otros lugares, instituciones, nos bajan el cómo deber ser. Uh-huh. Y bueno, para cuestionar eso estuvimos hablando un poquito hoy. Y nos han bajado siempre el cómo deber ser desde chiquititos, ¿no? Y siempre hemos tenido educación sexual, por acción o por omisión, ¿no? Por lo que nos dijeron o por lo que callaron, pero siempre nos han disciplinado y nos han educado en un tipo de sexualidad y en algo que era lo que esperaban de nosotras, ¿no? Claro, claro, claro. Tiene que ver con eso y tiene que ver también con los mandatos y tiene que ver con la educación que recibimos, básicamente, con qué es lo que se nos exige, se nos obliga. En el caso de las mujeres, la sexualidad orientada solamente al placer del varón. Y bueno, que lo escuchen chicas que de barrios que quizás lo van sabiendo en la práctica, pero no tienen con quién hablarlo, también tiene que ver con eso. El hecho de no encontrar en otras mujeres, en otras personas, lo que les pasa, lo que pueden sacar de sí, es como bueno, tener el espacio del taller sirve para eso, para, uh-huh, encontrarnos y empezar a debatir cosas que sabemos que en otros lados no lo vamos a tener, a escuchar. Es así, Ernest. Los cuerpos de las mujeres siempre han sido utilizados para dos cosas, para el placer de los hombres y para la reproducción, ¿no? Ernest, te hemos perdido un cachito, estarás ahí. Bueno, no sabemos si Ernestina está por ahí todavía, pero si está por ahí no nos está escuchando. Sí. ¿Sí? Sí, sí, bueno, nos está escuchando. ¿Nos está escuchando? Sí, yo no la, sí, estoy escuchando a ella. Hola, Ernest. Hola, Ernest. Pero Ernestina es una chica que nos presta mucha atención. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Estaremos seguramente comunicándonos en un ratito otra vez con Ernestina Arias de Anred, que estaba allá en San Juan. Hola, Ernest, ahí te escuchamos otra vez. Se escucha como la marcha, el ruido, las columnas que pasan. Bueno, nos comunicamos en un ratito seguramente otra vez con Ernestina Arias, que está en San Juan, en el Encuentro Nacional de Mujeres, en el número 28, uh-huh, y que seguramente en un rato nos va a estar hablando y trayendo algunas otras voces de compañeras que también están ahí. Ojos negros, hay lágrimas puras, esas que profesan tu buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a ver. Ay, niña de

reduciendo en número o han ido siendo más de orden temático, regional, como el caso de Brasil, que tienen encuentros regionales de distintas temáticas. Pero como encuentro nacional, el fenómeno de la Argentina, la verdad que es único. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Encuentro Nacional de Mujeres, el número 28. Yo estoy acá en Buenos Aires, pero hay otras que tienen más suerte y están en San Juan. Una de ellas es Gala Abramovich. Hola Gala, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Gala? Bien, acá disfrutando el encuentro de mujeres ya por ir a la marcha. Ya por arrancar la marcha, en un ratito nomás arranca, ¿no? Sí, más o menos en media hora. La idea es que salga la marcha y hacer un recorrido. Todavía el recorrido no se sabe mucho, así que mucha data de eso no tengo todavía. No, igual tampoco nos acordamos las calles de San Juan, así que nadie te iba a volver loca. Imagínate, no. Gala, participaste los dos días del encuentro, ¿no? Sí, llegué ayer al mediodía y estuve en el taller ayer de estrategias del aborto, que en realidad es estrategias para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Y el taller en donde yo estuve, ahí se habló más que nada sobre las consejerías pre y post aborto y el tema del uso del misoprostol. Gala, contanos un poco esto de, porque vos decís estrategias para el aborto, y esto en principio quiere decir que hay un desdoblamiento de talleres de aborto, ¿no? ¿Cómo? Lo que quiere decir esto de que haya un taller sobre estrategias para el aborto es que hay un desdoblamiento y que antes había varios talleres, pero sobre la misma temática, que era el taller de aborto, y ahora se desdobló, ¿no? Sí, la realidad es que este año se pudo lograr que, más allá de que siempre hay varias comisiones, se pudo empezar a hablar más allá del tema de, bueno, cómo logramos la legalización del aborto en la calle, en la lucha, también en el Congreso, también esta cuestión de las prácticas que ya venimos teniendo como movimiento de mujeres en distintos puntos del país con las consejerías pre y post aborto, y que ya hoy hay mujeres que abortan con misoprostol y que mujeres las acompañan a poder hacerlo. Entonces fue un espacio más que nada de poder contar las experiencias a nivel nacional sobre eso, y también empezar a armar como una red que ya un poco existe, pero cada vez intensificarla más, sobre cómo seguir acompañando a estas mujeres y cómo ir guiándonos entre todas para poder seguir abortando con este método. Obviamente seguimos luchando por el aborto legal, seguro y gratuito en el momento. Hay que, las mujeres siguen abortando y es mejor hacerlo de esta forma y no en la clandestinidad. Sí, pero todavía hay muchas mujeres que no tienen acceso tampoco a la información, ¿no? Porque por ahí... No, obviamente, claro, lo que hablábamos es que también, o sea, más allá de las consejerías que existen y todo, todavía cuesta llegar a todas las mujeres. No es lo mismo una mujer que tiene una amiga, que justo conoce una consejería, o que justo conoce un médico o una médica amigable, a una mujer que no conoce a nadie. Todavía hay muchas mujeres que se encuentran en la situación de estar cursando un embarazo no deseado y no saben qué hacer, y no tienen, como bien decís vos, la suerte de tener una amiga que conoce a alguien que tiene una amiga, que tiene un amigo, que tiene una consejería, ¿no? Sí, hablábamos mucho del tema de que hasta somos privilegiadas por conocernos y por conocer a mujeres que tienen el acceso. Así que esta cuestión también, o sea, por eso seguimos luchando por el aborto legal, seguro y gratuito, porque creemos que tiene que ser para todas, no solo para un sector de la sociedad o para la que conozca a alguien. Totalmente. Sí. Ese fue el taller del que participaste en la jornada de ayer. De ayer, ¿En la jornada de hoy volviste al mismo? No, el de hoy fui al de prostitución, que en realidad, por suerte, había muchas compañías que tampoco habían estado ayer, así que empezó el debate directamente hoy, y aparte había muchas compañeras, entonces se desdobló. Y la verdad es que fue muy interesante. Yo pensé que se iba a armar así como medio disputa entre si es trabajo o no, que obviamente la discusión está sobre eso. Pero se pudo tratar de pensar más en qué hacemos, porque las mujeres hoy en día, hay mujeres que están en situación de prostitución. Entonces, uh-huh. ¿cómo hoy trabajamos con eso, no? Más allá de la cuestión ideológica, que algunas podemos estar de acuerdo que sea un trabajo, otras no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, hoy existen esas mujeres y existe como una distancia entre las mujeres que están en situación de prostitución y las mujeres que luchamos hoy en día en las calles. Es como que nos tienen, hay como hasta, no sé, una distancia muy grande. Uh-huh. Y de este, no. De este taller pudieron participar, digo, personas que tenían la posición de ser abolicionistas con respecto a la prostitución y mujeres que entienden la prostitución como trabajo sexual y convivieron las posiciones y pudieron discutir más allá. Sí, la verdad que fue increíble. Wow, buenísimo. Fue increíble. En ese punto, obviamente, hubo ciertas discusiones, se levantó un poco la voz en algunos puntos, pero más allá de eso se pudo avanzar mucho y también se pudo hasta llegar a acuerdos, como el tema de la persecución policial, más allá de que estemos de acuerdo en que uh-huh. exista o no, o sea, que creamos que sea un trabajo o no, existe. Entonces, es algo que vamos a luchar todas en contra de eso. Como que eso estuvo muy bueno, que se pudieron llegar a puntos en común. Qué bueno. Y la verdad es que nos llevamos todas experiencias bastante buenas. Lo que siempre, lo que seguimos diciendo igual es que más allá de todo esto, no vinieron trabajadoras sexuales al taller. Y todavía nos falta poder acercar a esas compañeras a que discutamos entre todas para poder llegar a una síntesis entre todas. Sí, ¿no? Todavía nos falta un largo camino, especialmente en estos últimos tiempos que hemos visto ataques virulentos entre abolicionistas y reglamentaristas, y como bien decís vos, hay un montón de puntos que tenemos en común, ¿no? Sí, claramente, y la verdad es que se vea solo la parte de las diferencias, hace mucha distancia para el resto de la sociedad y para las mismas mujeres que están en esa situación. Entonces me parece que tenemos que tratar de darle una vuelta como movimiento de mujeres a este tema para poder uh-huh. avanzar. Totalmente. Estamos comunicados con Gala Abramovich. Gala es de la agrupación Kiki Lescano. Está en el encuentro de mujeres, supongo que como parte de la agrupación, pero también como Gala, ¿no? ¿Cómo participas del encuentro? ¿Como mujer organizada, como Gala, como parte de la Kiki? Depende también, porque depende para... Yo creo que todas venimos, como las que venimos organizadas, somos parte de la organización en la que estamos, pero también ponemos... En los grupos también nuestras opiniones personales, también nuestras vivencias, uh-huh. y ahí es como una cuestión media de doble identidad, por así decirlo, que se mezcla también, porque es parte de nuestra identidad cotidiana. Gala, este es tu encuentro de mujeres número cuánto, para vos, digo. Tres. Mi número tres. Fui a Paraná, a Posadas, y este es el tercero. ¿Y qué significa para vos el encuentro de mujeres? Y para mí es un espacio muy rico de encuentro, justamente lo que dice el nombre mismo, y que todos los años yo me llevo cosas distintas, nunca es igual, y siempre vas conociendo gente. Lo que tiene muy lindo es que nos conocemos entre muchas mujeres de todo el país, y vamos conociendo uh-huh. distintas experiencias, distintos debates, distintas opiniones, y que hay una cuestión medio de empoderamiento entre las mismas mujeres, digamos, de acá con otra visión. Siempre, más allá que vengas hace 1000 años o la primera vez, uh-huh. algo, hay un cambio cada vez que venís, o vas, te llevas algo nuevo. Uh-huh. Totalmente. Que, sí. Gala, ¿cómo te va? Luis te saluda. Hola, Luis, ¿cómo andás? Bien. Te vuelvo al día de ayer, al taller sobre el aborto. Sí. Porque me quedó picando lo que comentaste, que en el taller de hoy sobre prostitución no había personas, no había mujeres que, bueno, que estuvieran en esa situación, salvo estén por como estén. Sí. Y en el caso del taller de aborto, había, porque vos hablaste los distintos métodos de aborto, los distintos métodos de ayudar a las mujeres a abortar, ¿había profesionales médicas que pudieran explicar estas cosas? Sí, había varias, había una que era estudiante, en mi comisión aunque sea había una estudiante de medicina y había una médica. Ajá. Entonces pudieron contar también cómo se da dentro de los hospitales, también el tema de la clandestinidad y cómo se van marcando a los médicos que sí te ayudan a abortar, y cómo hay todo un circuito también adentro de lo que es la salud hoy en día. Claro, porque también esa es la otra parte del tema, ¿no? Porque en el caso de la prostitución, bueno, es la mujer que actúa en determinadas circunstancias por sí o... en el caso de las que son obligadas por la trata, pero en el caso de la persona que necesita o tiene o quiere abortar, ahí juega un papel muy importante un profesional, ¿no? Y sí, evidentemente, sí. Y además para lograr que la mujer que quiere abortar no lo haga por su cuenta con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Sí, bueno, por eso una de las alternativas es el tema del uso del misoprostol y estas consejerías que se fueron armando, donde no hay siempre profesionales de la salud, hay compañeras que se formaron para eso y que pueden acompañar a las mujeres, que igual siempre se les dice de hacerte una ecografía después del aborto o antes para saber cuánto es la gestación. O sea, como que se van incorporando cuestiones de la salud de los profesionales, pero no son las profesionales los que atienden ahí a las mujeres, sino somos compañeras de... lo que se le dice hoy, socorristas. Entonces, pero sí es verdad de que el profesional hoy en día juega un papel muy importante y que lamentablemente pesa más hoy en día si es objetor de conciencia, o sea, lo que piensa el médico, que la decisión de la propia mujer sobre su cuerpo y lo que quiere hacer con eso. Sí, o si no, en el caso como en Buenos Aires... que no cumple ni siquiera con las leyes que ya están establecidas, ¿no? No, bueno, eso también es otro tema. O sea, el tema de la ley del protocolo del aborto no punible no es igual en todo el país. Depende de la provincia, adhirió o no adhirió, depende cómo usó el protocolo. Y también es la realidad que, por ejemplo, acá en San Juan, para contarles un poco, el misoprostol casi no existe. Más allá de si te das receta o no, no existe. No se consigue. No se consigue, la zona cuyana del país casi no se consigue, no se sabe bien dónde está trabado, pero hay una traba, no se sabe si el laboratorio o una cuestión más del ente que lo regula, pero no, casi no se consigue misoprostol. Muchas mujeres tienen que viajar a Buenos Aires o tratar de conseguirlo a través de otras personas, por otro lado, o sea, acá mismo no se consigue, ni, aunque tengas receta. Complicado. Claro, con todo lo que eso significa. Hola, Gala, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Con todo lo que eso significa para, como decías vos antes, ¿no? Que el libre acceso de todas las mujeres, no solamente de aquellas que pueden tener alguna conocida o más instrucción, digamos, sexual desde la militancia o como fuere, como para tener libre acceso a esto. Es una cuestión, ¿no? Las leyes... no alcanzan si no hay una base social, ¿no? Lo que nos falta también es una difusión de las mismas leyes y otros recursos para que esas leyes puedan funcionar también y que las provincias primero adhieran, empecemos por ahí, porque ni siquiera adhieren. Entonces sí, tienen que adherir y tienen que tener recursos para poder hacer que se efectúe esa misma ley. Si no, es imposible de que aunque esté escrita, no sirve, por así decirlo. O sea, es un avance claramente el protocolo, pero necesitamos ahora recursos para que existan, se puedan usar en cada provincia de otra forma y se pueda ir difundiendo también qué es abortar, por ejemplo. Claro. Para cerrar, Gala, agradeciéndote y para distender también un poco, ¿dónde están ahora? Porque me imagino que al haber terminado las actividades y esperando la marcha, deben estar ya ganando las calles, ¿no? ¿Dónde? Estamos ahora todos preparándonos para ir a la marcha. Yo en este momento estoy recorriendo, muy gracioso, con una compañía, ver dónde voy al baño, porque no hay baño, no hay agua casi en San Juan. Pero la idea, sí, ahora estamos yendo todas para la plaza a concentrar para ir a la marcha, sí. Muy bien, dale. Después vamos a estar seguramente con más compañeras desde la marcha para... Vamos a estar con más compañeras desde la marcha en un ratito para que nos vayan contando cómo se van sucediendo las cosas. Te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un beso para ustedes. Te deseamos un pronto baño. Dale, un beso. Si no, están las acequias, ¿no? También ahí. Sí, obvio. Gracias, un beso. Esa fue Gala Abramovich de la agrupación Kiki Lescano, una compañera que ha trabajado fuerte en la Red Nacional de Medios Alternativos y que por eso la convocamos. RNMA Red Nacional de Medios Alternativos. Cuando estés mal, cuando estés solo,

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. Acá estamos envidiando a todas las compañeras que sí han podido viajar al Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan. Y una de ellas es Ayelene Stroker, de Comunicación por la Libertad. Hola, Aye, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. A este segmento de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, compañeros, compañeras. ¿Cómo va? Bien, caluroso. Caluroso, ¿no? Caluroso todo el clima, porque justo salimos del taller recién de tratar de cerrar las conclusiones del taller que estuvimos participando nosotras. ¿De qué taller participaste, Aye? Cárcel, sistema penitenciario y mujeres. Cárcel, sistema penitenciario y mujeres. Uh-huh. ¿Y cómo estuvo? Bien, bien. Hubo, la verdad que en relación a los años anteriores, nosotros venimos cubriendo este taller los últimos años y se incrementó la participación casi el doble, o sea, estuvieron participando alrededor de 80 mujeres de distintas partes del país, incluso de afuera, también de Chile, de Colombia, de México, y pudimos de alguna manera profundizar un poco en la discusión de las condiciones, pero este año tratamos de avanzar más hacia propuestas concretas de trabajo, no solamente en la caracterización del sistema penitenciario, que sabemos que es el sistema por excelencia del capitalismo, que reproduce en todas sus formas también al patriarcado, con un sistema social, punitivo y machista, uh-huh. Y en poder caracterizar en particular, ¿no?, cómo esto, las mujeres privadas de la libertad tienen una doble opresión, además por su condición de ser mujeres, y mucho más cuando hablamos de las diversidades, digamos, en el cual en el sistema penitenciario no les permiten elegir ni definirse en un montón de cuestiones, y el tema en sí mismo, la reinserción, plantea a una mujer sumisa, digamos, en la lógica máxima del sistema machista. Entonces también tratamos de ver como la cara positiva de las cosas, no solamente denunciar todas las muertes en cárceles que hubo manos de la responsabilidad del Estado y el sistema penitenciario, sino también avanzar en los proyectos de inserción social, como pueden ser cooperativas de trabajo, como pueden ser talleres de distinto tipo, en generar redes entre mujeres afuera que podamos visibilizar la situación de las mujeres privadas de la libertad y transitar hacia el abolicionismo, ya que todo el taller se definía abolicionista, pero entendemos que es un tránsito hacia el abolicionismo y en el medio no salir a pedir mejores cárceles, pero sí pelear condiciones para garantizar la vida y que sobrevivan las compañeras privadas de la libertad que sufren su condición máxima, digamos, de opresión, además de todo por no cumplir ni las cuestiones mínimas como podría ser la salud, la educación, uh-huh. El higiene personal, que también es una herramienta de como premio y castigo en las cárceles de mujeres. Y también hubo participación de madres, de chicos que están presos, hubo participación de organizaciones sociales, ONGs, digamos, y en distintos perfiles tratar de generar una red de contención adentro y afuera, de visibilización y de tratar de alguna manera insertar, no nos gusta mucho la palabra, ¿no?, pero a aquellas mujeres que nunca estuvieron insertas o sufrieron en su mayoría el patriarcado antes de caer en esa situación y por eso llegan a esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Una presión tal, por ejemplo, porque los mayores casos son mulitas o por violencia de sus maridos, máxima, sí, de defensa propia, y bueno, como un poco rondón todo eso y sobre el final bastante difícil, pero definir qué entendíamos por abolición y cómo transitábamos hacia proyectos que en el medio vayan dando condiciones a las compañeras para sobrevivir a este sistema tan opresor, digamos, que están sufriendo. Acelén, ¿cómo te va? Luis te saluda. Hola, ¿cómo estás? Dentro de toda esta problemática de las mujeres en cárceles, a mí me quedó una cosa que creo que es una particularidad, pero muy importante, y es la cantidad de chicas, de mujeres que tienen sus hijos y que no pueden convivir con ellos en la cárcel, o si conviven, conviven en condiciones justamente iguales que las de la madre, extremas de mal. ¿Cómo se trata ese tema también? Mirá, casualmente fue un tema muy polémico. Había una compañera que era una organización de los niños encarcelados, de niñas encarceladas, que habla de esta situación, del tema de los chicos. En realidad tratamos de ir más allá de la ley, ¿no? No podemos salir a pedir que se cumpla una ley que en lo concreto, primero, no se cumple. Segundo, es restrictiva en el sentido de que se permiten a los hijos estar en el penal con la madre hasta los 5 años. Tercero, que el chico tampoco debería estar encarcelado. Entonces también hablamos de lo que son las prisiones domiciliarias o la importancia del vínculo de las madres con sus hijos, y de tratar de pensar instancias que no sean del régimen punitivo que propone el sistema judicial, sino de cómo, a través de afianzar los lazos con los hijos, pensar en las prisiones domiciliarias o en prisiones intermedias o en lógicas que apunten a no desvincular a las madres de los hijos. También entendiendo que los chicos no tienen que estar en situación de privación de libertad. Es complejo el tema porque, en realidad, o sea, además de todo, supuestamente existe una ley en la cual ampara por los derechos del niño a que las madres estén con ellos hasta los 18 años, pero la realidad es que si vos pedís la prisión domiciliaria hoy y tu hijo tiene más de 5 años, no te la otorgan. Sí. Entonces también, ¿qué estrategia nos damos para visibilizar eso y pensar en un orden que no sea punitivo y que apunte a profundizar los vínculos y hacer un trabajo de inserción social? Además, teniendo en cuenta que seguramente, no tengo estadísticas, muchas de esas mujeres ni siquiera están condenadas, sino que la gran mayoría deben estar procesadas y por años, como es esta justicia argentina que dilata todo en el tiempo, ¿no? Exactamente, hay un 70% de la población carcelaria está procesada, por lo cual significa que es un orden casi de decir preventivo del sistema del Estado, ¿no? Que por orden preventivo encarcela ante cualquier cuestión, cuando la propia ley contradice esa lógica. Entonces, también se habló sobre esa situación. Muchas de las mujeres que están privadas de la libertad están en situación de procesadas, y en muchos casos después se termina descubriendo, ¿no? Le dicen, bueno, no, queda libre. Por lo cual se comió 3 años, por ejemplo, estar presa, y para después que le digan que queda absuelta de la causa y ya nadie le devuelve lo que se perdió en esos 3 años. Sí. Además del daño físico y psicológico que sufren, también porque el tipo de represión a las mujeres carceladas no es igual que en los hombres, y apunta mucho a un sistema de represión psicológica, de amedrentamiento, y cómo las propias mujeres del servicio penitenciario, que además en la forman en la lógica machista, apuntan a generar esas internas adentro de los penales, de profundizar, incluso armar causas adentro. Quizá caíste por una causa en la que después se ha demostrado que estás absuelta, pero te hicieron una causa adentro, las propias servicios penitenciarios, que eso también pasa mucho. Entonces, por ahí rondó un poco en esa caracterización, pero más tratamos de ir sobre, bueno, si caracterizamos todo esto y tenemos tantos informes de la situación, ¿qué estrategia nos damos nosotras para apuntar a profundizar, por un lado, la perspectiva de género en las cárceles, pero a la vez garantizar la inserción social con estrategias? Ayelen, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Sí, hola. Lo tocaste en el último punto. Yo quería preguntarte, para profundizar y también para cerrar, para que te prepares para la marcha, acerca de las particularidades que se dan, o las diferencias en todo caso que hay en las cárceles de mujeres con respecto al sistema carcelario para los varones. ¿Qué diferencias hay? Me estás preguntando, no escuché bien. Claro, exacto. ¿Cuáles son las diferencias? ¿El sistema carcelario de mujeres es igual al de varones? No, hay abismales diferencias. Por ejemplo, las cárceles de mujeres, en muchos casos, como hay en el sur del país, fueron cárceles de descarte. Cárceles que habían sido declaradas, por ejemplo, no habitables para penales de hombres, y se desalojan, no trasladan a los hombres, y después por faltante de cárceles para mujeres, han habilitado cárceles en situaciones deplorables, con casi con problemas de derrumbe o cosas como no tener una escalera para bajar, sino bajar por un cordón, literalmente estamos hablando de esto, en cárceles, por ejemplo, de mujeres con hijos. Aparte de las situaciones deplorables de las cárceles de mujeres, también la lógica represiva es distinta. En las cárceles de varones apunta a ser una lógica más física de represión, en las cárceles de mujeres es psicológica y mucho tiene que ver con la lógica patriarcal, con generar enfrentamientos internos, llevar y traer, y generado por las propias mujeres del servicio penitenciario. Además de todo, también en las condiciones, por ejemplo, en los talleres que reciben las mujeres, solamente tenés costura, cocina, digamos, como cómo ser mejor madre. Y no permiten los talleres de género que se han intentado hacer en varios lados, tuvieron lapsos cortos porque terminan siendo trabados por el servicio, generando políticas de vaciamiento del servicio penitenciario, se han hecho talleres de empoderamiento de las mujeres en los penales o de, no sé, formación en distinta, no, cualquier otro eje de la vida, no en pensarlo desde esta lógica patriarcal, sino de empoderar a las compañeras, y vemos que son boicoteados estos talleres más fuertemente que en los penales de varones, y además es más escaso, digamos, no hay tantos talleres en los penales de mujeres como hay en los penales de varones. Y después en la lógica de la organización, las mujeres tienen una lógica de organización fuerte porque por impronta histórica muchas de ellas son madres de familia, entonces cuando una pierde el trabajo, al estilo los movimientos sociales, arman sentadas en los pabellones para reclamar que se les devuelva el trabajo, que les garanticen visitas con las familias, y no pasa esto en los penales de varones, la solidaridad entre las mujeres es muy fuerte en ese sentido, pero también sufren más opresión y, por ejemplo, los tipos de castigo, no sé, las necesidades básicas de la mujer, ¿no? Nos viene una vez al mes, necesitamos toallitas, necesitamos higienizarnos, materiales, eso no se entrega. Entonces también se usa como una lógica de castigo o beneficio según cómo te manejes con el servicio penitenciario. Uh-huh. Bueno, así se dan varias lógicas que refuerzan esta perspectiva y, digamos, lo más terrible, ¿no?, de todo esto sería que para acceder a tu libertad tenés que ir cumpliendo con esta, con estas lógicas que el servicio te planta para ir, no, tengo puntaje porque voy al taller de costura, tengo puntaje porque soy sumisa y miro para abajo, digamos, toda esta lógica patriarcal se va reforzando por el propio sistema de servicio, que en los varones no pasa, por ejemplo, las visitas, las mujeres no tienen tanta facilidad para tener visitas, si no es tu marido casado con libreta, no te puede ir a visitar una mucho menos si sos lesbiana o trans, mucho peor, digamos, no tenés visitas íntimas. Digamos, y además la visita íntima, la mujer va a ver al hombre, no al revés. Así, bueno, varias cuestiones que buscan, además, romper los vínculos, que es lo que te acerca más a pensar alguna forma de volver a la afuera después y insertarte, digamos. Cuanto más te rompen los vínculos, más complejo es y más te encierra mentalmente, físicamente. Claro. Aye, mil gracias por este informe de lo que fue el taller de cárceles y mujeres. Nos sirve, digo, a quienes no estamos allí y a quienes nos están escuchando a través de la radio para entender lo concreto de qué es el Encuentro Nacional de Mujeres, porque muchas veces nos quedamos en las generalidades, pero estas cosas son las que pueden incidir en cambiar la realidad, en las que han incidido, de hecho, durante todos estos años para ir cambiando la realidad de las mujeres. Así que, bueno, a la marcha. Nosotros dale, estaremos muchas gracias. Seguimos en contacto cualquier cosa. Saludos. Ayerina Stroker, de Comunicación por la Libertad, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos también, que han pasado por aquí para contarnos este taller que fue intenso, por lo visto, y está bien que haya sido así, ¿no? Hay mucha intensidad rondando todos los talleres, los más de 50 talleres del Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en San Juan, que le falta una partecita que no es poca cosa, que es la marcha recorriendo la ciudad. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas.

fin de semana, desde el jueves hasta el domingo en la ciudad de Buenos Aires, en el Instituto Joaquín B. González. Y la verdad es que era interesante tener su opinión esta tarde para hablar sobre violencia de género, porque se habla mucho del tema, pero también está la duda. ¿Hay más violencia de género o en realidad está más visibilizada la problemática? Hemos avanzado y estamos en un momento, me parece, de inflexión en relación a lo que nos está pasando. Hay un debate alrededor de si hay más violencia o lo que hay es más visibilidad de lo que nos sucede a las mujeres a partir de que lo que hemos aprendido es a no considerarlo un tema privado y empezamos a hablar de manera pública sobre lo que nos está pasando al interior de nuestras casas. Ese debate está planteado. Yo personalmente tengo la idea de que no solo hay más visibilidad, sino que también hay más violencia. Creo que hay una respuesta. Hay una respuesta que es casi, diría, de la lógica histórica, que es que en la medida que las mujeres avanzan, hay sectores más retardatarios que resisten. Y en general, los mecanismos de la violencia son siempre producto de un sistema de impotencia frente a no doblegarse a la voluntad del otro. Y eso genera muchas veces el agravio, el insulto, el golpe, cuando no el femicidio. Es lo que pasa cuando avanzan las luchas de los trabajadores, cuando avanzan las luchas de cualquier oprimido, ¿no? Exacto, es la respuesta, lógica de... al avance de un sector que está postergado. Bueno, siempre hay resistencia y a veces esas resistencias son de una crueldad muy grande, ¿no? Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Ustedes saben que andamos linkeando entre temas, pero no tironeando de los pelos. Estamos hablando del Encuentro Nacional de Mujeres, pero hoy hay elecciones en Honduras. Y hay compañeros nuestros allí, Daniel y Graciela de la colectiva, están allí en Honduras. Y queremos ver cómo hacemos para tomar contacto con ellos. En un ratito vamos a hacerlo, pero también vamos a escuchar a Berta Cáceres. Berta es... una de las integrantes de la COPIN, una de las referentes de la coordinadora, que ha sido judicializada, que está procesada, que no ha, digamos, por la presión social no se ha librado todavía para con ella una orden de captura, pero en realidad las cosas en Honduras están complicadas. Nos comentaban los compañeros que en el día de ayer ya fue un día bastante denso, ¿no? Con los veedores internacionales, con la gente que se ha llegado de otros países para intentar tener acceso a verificar que todo el proceso eleccionario después, 4 años después del golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo fue la situación? Lo agarraron un día, no le gustaba lo que estaba haciendo, impulsaba una reforma constitucional que llevaba al país a conducir reformas del estilo venezolano, y entonces allí lo agarraron una noche en pijamas, lo secuestraron, se lo llevaron a Costa Rica, hicieron circular una especie de renuncia trucha. En realidad se trató de un golpe de Estado. Después vino la represión, que se profundizó en estos años, y una restauración democrática, muy entre comillas, con Porfirio Lobo como presidente, y hoy un nuevo acto eleccionario. Así que en un instante vamos a estar ampliando eso. Bien, y nosotros seguimos aquí en esta transmisión especial desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos están escuchando Miriam Castillo, que es una compañera también de la Red de Mujeres Trabajadoras. Ella también hace un programa sobre las mujeres en arinfo.com.ar, una radio por internet de la cual yo he participado en algunas oportunidades, y Adriana Grossi también, de aquí de Capital. Miriam nos comenta que, bueno, esa justamente es sanjuanina y este encuentro se está haciendo en su provincia. Uh-huh. Y también está participando y convocando a este festival allí en el Joaquín B. González, que se está desarrollando uh-huh. en estos días. Sí, que va a empezar el jueves que viene, el jueves próximo. Así son es. Todas obras de teatro vinculadas a la temática de violencia de género. Violencia de género. Sí, sí, que ha, obviamente, se ha, en este último tiempo, la temática ha llegado a diferentes maneras de arte. Che, estamos nosotros aquí en el estudio de La Retaguardia, en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero está la gente de ANRED allí tipeando. Esto no lo tipeen, chicos. Le hablo a Fernando Rufa y a Laura de ANRED, que están produciendo el material de lo que nosotros vamos gestionando aquí. Gestionando, qué horrible. De sí. lo que nosotros vamos haciendo aquí, para subirlo a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos para hacer la cobertura completa después de estas dos jornadas de transmisión especial que motorizó la gente de Nosotras en el Mundo, con la participación de muchos medios, algunos de ellos integrantes de la red, y que nosotros hemos retransmitido uh-huh. A través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un poco más de música, si les parece. ¿Les parece? Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré por felicidad. Yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Mi presente busca florecer de a dos. Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré, solo por amar yo canto. con este himno de mi corazón en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito del 28º Encuentro Nacional de Mujeres, que está llegando a su fin en San Juan, que va a tener la marcha en un instante nada más, a las 7 en 15 minutos estaba programada el comienzo de la marcha que va a recorrer toda la ciudad de San Juan para dar cierre al 28º Encuentro Nacional de Mujeres. Pero nosotros decíamos recién que vamos a linkear entre temas que a algunos les podrán parecer que están tironeados de los pelos, que este enganche que vamos a hacer no tiene nada que ver con la transmisión, pero la verdad es que a todos los que hacemos la red tenemos un sentido latinoamericano de las cosas, tenemos una mirada latinoamericana, tenemos una mirada de encontrarnos en las luchas, y muchos de nosotros en nuestros medios venimos contando la situación en Honduras, la grave situación que se dio en Honduras hace 4 años con el golpe de Estado que derrocó al presidente Zelaya, y el golpe de Estado en sí mismo, el proceso del golpe y la restauración democrática entre comillas, ¿no? Que hoy tiene elecciones. Y vamos a ver cómo lo viven allá. Hay compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios Alternativos, están Graciela y Daniel, integrantes de la colectiva, que mañana van a estar haciendo un programa especial al respecto, y están con Daisy y con Carla. Bienvenidas a esta transmisión especial. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, muchas gracias. Y pues como bien decía vos, lo que ha estado pasando en Honduras ha sido un interés en América Latina entera y de parte de ustedes en Argentina siempre ha sido además un motivo de solidaridad militante muy muy fuerte que nosotras apreciamos mucho aquí en Honduras, así que un saludo para todas las compañeras para ese Encuentro Nacional de Mujeres, que es tan grande, tan diverso, tan excepcional allá en Argentina, ¿no? ¿Cómo se ha fortalecido ese encuentro ya 28 años, 28º? ¿No? 28 años de Encuentro Nacional aquí. Estamos en pañales en eso y a veces nos encontramos las mujeres y las feministas, pero ustedes son también una escuela de cómo hacerlo aquí en Honduras. Así que mil gracias por estar presente en esta jornada de país, que es importante también aquí. Estamos a la expectativa de los resultados y bueno, y es un día tenso, ¿verdad? Y así se está viviendo tratando de estar calmadas, ¿verdad? Pero sí, hay en el fondo hay una especie ahí de mariposita en el estómago, a ver qué va a pasar con los resultados. Gra, ¿por qué no nos contás cómo está la cosa por allí desde la mirada tuya, que han llegado como veedores ahí? Bueno, mira, nosotras estamos desde la... en mi caso pertenezco a la Red Nacional de Defensoras. Estamos integradas a un observatorio nacional e internacional de violación de derechos humanos de las mujeres en el marco electoral, y pues se han recibido diferentes denuncias. La más fuerte es el asesinato anoche de una compañera de la cooperativa El Carbón en Cantarranas. Eso es un lugar cerca de Tegucigalpa. La compañera era la presidenta de la cooperativa y... si alguien me recuerda el nombre del grupo de gente que estamos, porque te estoy hablando desde una mesa de trabajo, precisamente desde la mesa donde se hace la recepción de las denuncias, de las irregularidades, no tanto del tema electoral, aunque nos caen muchas denuncias de ese tipo, y las remitimos a otros observatorios que están precisamente trabajando el tema de violación del derecho electoral. Sin embargo, hemos recibido otras noticias y otras denuncias, como para mencionarte cosas, compañeras, por ejemplo, que no aparecen o que aparecen en el padrón electoral como fallecidas, ¿verdad? Y o compañeras que aparecen en el padrón electoral en otro lugar para votar, muy distante a la zona donde se suponía les correspondía votar. O sea que estas irregularidades se están dando. cosas que hay que mencionar, hay como una calma tensa, diría yo, menos presencia militar de la que esperábamos, lo que también nos preocupa mucho, no sabemos dónde guardaron a los militares que habían estado tanto, así muy, muy visiblemente en las calles en los últimos días, y mucha presencia en el voto. Pensamos que el abstencionismo se va a ser menor, ¿no?, ¿verdad?, que en otros procesos, y pues eso, mucha expectativa, ¿no?, de si va a ser Xiomara Castro la ganadora del proceso, uh-huh, en presidencia, y cómo se va a desarrollar. Yo creo que también afuera de la capital, porque una tiene mucho la mirada citadina, ¿no?, pero yo creo que en las localidades también hay mucha expectativa de que las alcaldías sean, ya romper el bipartidismo en esas comunidades de fuera, y esa es una expectativa muy, muy alta, ¿no?, que haya por primera vez alcaldes de otro partido que no sea el Partido Liberal o Nacional, que son los que siempre han alternado el poder. Uh-huh. Y una de las cosas que vale la pena recalcar también es que hemos recibido denuncias de compañeras hemos recibido denuncias de compañeras que han sido víctimas de acoso sexual en los centros de votación cuando están de parte de algunos miembros de las mesas de algunos partidos electorales, que es un poco también el objetivo de este observatorio. No es un observatorio meramente del proceso electoral, sino más bien de los derechos humanos, y específicamente de los derechos humanos de las mujeres, uh-huh, y de las formas en las que la violencia nos atañe a nosotras, y que en este momento trascendental de las elecciones en Honduras nos toca defender los territorios, pero también nos toca defender el territorio cuerpo. Uh-huh. Nos preguntan con quién estoy hablando, ¿con Daisy o con Carla? A ver, identifíquense, Daisy y Carla. Sí, es que nuestras voces se parecen mucho. Y vieron cómo es esto de las tonalidades, que a veces, si ustedes escuchan dos porteños, como nos dicen a los que somos de Buenos Aires, aquí al mismo tiempo también les va a parecer que somos el mismo. Me preguntan aquí los compañeros que están trabajando en gráfica si podemos repetir la zona donde se dio este asesinato que ha sido denunciado en la jornada de ayer. El asesinato de la compañera fue en Cantarranas. Ese es un municipio también de Francisco Morazán. Y yo en un momentito, si quieres, te dejo hablando con Daisy y te doy el dato completo, uh-huh, porque es muy terrible decir una persona asesinada y no mencionar su nombre, ¿verdad? Claro. Los asesinos tienen nombre, las asesinadas también, y eso para nosotros no puede ser solo una consigna. Uh-huh. Y en respeto a la vida, déjame un ratito, me acerco a la base de datos y Daisy tiene por ahí, me dice el dato el nombre de la compañera, una señora presidenta de la cooperativa. La cooperativa se llamaba El Carbón, se llama la cooperativa El Carbón, ella era su presidenta, y fue en un vehículo una emboscada, salieron dos tipos armados y su hijo iba en la parte trasera del carro, ella iba adelante, la mataron a ella, y su hijo es ahora pues es testigo, ¿verdad?, de ese asesinato. Y la familia está muy preocupada porque el hijo está vivo y vio quienes mataron a su mamá, ¿no? Seguimos por aquí buscando en la base de datos el nombre, pero es Cantarranas el nombre del lugar. Uh-huh. Mientras buscan el dato, aquí Luis Angio quiere hacerles una consulta, mientras ustedes buscan el dato de la compañera que ha sido asesinada. Buenas tardes, ¿qué tal? Compañeras. Hola. Y Graciela, así. Mi pregunta es, además de elecciones de presidente y vice, ¿hay otros cargos que se están eligiendo en estos momentos? Sí, en este las elecciones generales en Honduras se hacen conjuntas, entonces se eligen las corporaciones municipales y se eligen a la vez el Congreso Nacional, a la vez que se elige el Poder Ejecutivo. Ajá. Y otra pregunta, teniendo en cuenta justamente esto que nosotros estamos transmitiendo desde Argentina, del encuentro, del 28 Encuentro Nacional de Mujeres, y en realidad parecería que no tenía mucho que ver con las elecciones, pero hay un hilo que lo une, que es que una de las candidatas es una mujer. Y digo, esta candidata, que además es la esposa del derrocado presidente Zelaya, tiene también una característica de defensa de los intereses y de la problemática de la mujer allí en Honduras. Bueno, no hay que ser tan absolutas en la respuesta, pero también hay que decir lo que es, ¿no? Hay que honrar la verdad. Así es. Xiomara Castro viene de un partido tradicional, que es el Partido Liberal. Uh-huh. Fue la primera dama, ¿verdad?, en el periodo de José Manuel Zelaya, es su esposa. Y en general la conformación de la dirigencia del partido está muy, muy llena de hombres. Uh-huh. Y la agenda política y la propuesta política de Xiomara Castro tiene grandes vacíos respecto a la agenda política de nosotras las mujeres, sino digamos de las feministas. Ajá. ¿Verdad? Hay temas difíciles en el tema de la salud reproductiva, en el femicidio, en la tipificación del mismo, ¿no? Y en las percepciones de las sexualidades, el respeto a las diversidades, el tema también como de la concepción de las relaciones de poder, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Eso está ahí puesto. Yo me atrevería a decir que es una mujer que escucha, es una mujer receptiva. Incluso el movimiento feminista se acercó y se reunió con ella. Es una mujer, yo estoy un poco asombrada también de su carisma, porque casi todas salieron xiomaristas después de la reunión con ella. Y entonces, yo creo que sí nos alegra a las mujeres pensar que una mujer ocupe la presidencia y que eso nos permita poner en la agenda política a discusión, no que esté ganado, sino a discusión, pues lo que ha sido nuestra agenda histórica, ¿no? Entonces, sí, sí. Yo diría eso. Pero además, a mí me parece que... Es Daisy la que va a hablar después de Daisy. A mí me parece también muy importante el tema de la candidatura de Xiomara, porque no es solo una mujer, no es cualquier mujer, uh-huh. Es una mujer que florece en un momento de crisis y que estuvo en la calle realmente con todo el pueblo, incluso estuvo atrapada en algunos momentos y vivió los horrores de esta dictadura y de este golpe de Estado en el que estamos sumergidos, ¿no? Y se portó muy a la altura. Ya ve que las feministas hicieron xiomaristas. Sin embargo, me parece a mí que este proceso también es un reto que le hace a ella luchar, y veremos cómo se porta también, si se porta a la altura, porque para todas las feministas el tema de vivir la congruencia es un reto de todos los días, y a ella a lo mejor le toca vivir el reto desde la cama hasta la casa presidencial, y eso podría ser incluso un sujeto de investigación muy interesante para nosotras y ver cómo se consigue y cómo se realiza. Pero también volviendo al inicio de tu pregunta, que pareciera que no tiene que ver las elecciones con esto, yo creo que sobre todo con las mujeres argentinas esto sí tiene mucho que ver. Este proceso de resistencia, un proceso del cual hemos aprendido mucho, de la resistencia del pueblo argentino, de la resistencia de las mujeres argentinas, que han sido un paradigma para nosotras en América Latina, y además han sido un pilar para la solidaridad de tanto de las mujeres como de todo el pueblo hondureño. Claro. No, yo estaba pensando lo que comentaban en el caso de que fuera electa presidenta y ella tuvo la experiencia de ser primera dama, ¿qué papel le va a hacer jugar ahora a Zelaya cuando sea el primer varón, ¿no? Ahí también se va a demostrar, ¿no? Diputado, le cuento. Ajá. Va de candidato a diputado por su departamento. Va a ser diputado. Sí. Ya ve que en Honduras se puede pasar de presidente a diputado. Ah, aquí también, ¿eh? Aquí te he puesto que en Argentina no. Sí, aquí también. Aquí lo tenemos a un expresidente que destruyó el país, hoy es senador. Ah, pues sí, ¿verdad? Así es. Ah, Carlos Menem y Néstor Kirchner también fue diputado, diputado después de haber sido presidente. Dualde sí. También, pero bueno. Sí, no. En política todo se trastoca. Claro, digamos que hay rotación, no hay nunca trabajo por fuera del Estado para alguna gente. Sí, sí. Daisy y Carla, muchísimas gracias. Nos han pintado un panorama que ha servido para nuestros oyentes y para nosotros también para entender lo que está pasando en Honduras en el día de hoy. Ojalá que termine todo bien. Es lamentable tener que plantearlo en estos términos, pero ojalá que termine todo bien. Ellas son integrantes del Observatorio de las Violaciones de los Derechos Humanos y Resistencias de las Mujeres. Que tenga que existir un observatorio implica que existen esas violaciones de los derechos humanos de las mujeres, pero que también existen esas resistencias. Me encantó ese doble juego que hay en el nombre, ¿no? Uh-huh. No solo la cuestión de la denuncia, sino también la de estar encima de los procesos que se dan las mujeres en Honduras para poder dar vuelta la tortilla, como dice aquella vieja canción republicana. Graciela, para cerrar, Graciela, mañana van a estar haciendo... Sí. Antes de que te pase, Graciela, solamente el pendiente, sí, la compañera... El nombre de la compañera, tenés razón. Sí, es María Amparo Pineda Duarte, ¿verdad? Es la compañera que ayer asesinaron, María Amparo Pineda Duarte. María Amparo Pineda Duarte fue asesinada ayer. No es una víctima aislada de este proceso que comenzó con el golpe de Estado de hace 4 años. Hubo muchísimas víctimas y muchas de ellas fueron mujeres y muchas de ellas también fueron campesinas. Lo que ha sucedido en estos 4 años en Honduras ha sido francamente lamentable y mucha gente ha prestado su solidaridad. Nora Cortiñas se ha viajado varias veces para allí también para denunciar esto internacionalmente. Grano, te preguntaba si ustedes desde la colectiva van a estar haciendo mañana, aprovechando que ustedes están allí con Daniel, un programa especial. Sí, mañana vamos a hacer un programa especial a partir, bueno, de las 16 horas de acá, o sea, son 3 horas más allá. A las 19 horas. Ajá. Exactamente, ya un poco con el resumen de lo que nosotros vivimos, hemos recorrido algunos de los centros de votación y también lo que vivamos ahora con la finalización del proceso electoral. Y por supuesto mañana vamos a hacer algo especial con voces directas desde acá, donde tienen también para expresar muchas de las cosas que por ahí no están expresadas en esto que son las elecciones, ¿no? Y que hay otra visión de lo que necesita Honduras para salir adelante. Uh-huh. Gracias por el informe, gracias por prestarnos un ratito allí a las compañeras, que ha sido interesante escucharlas, a Daisy y a Carla, las terminamos distinguiendo. Además, justo en el momento en el que estamos cortando la comunicación. Un gran abrazo, saludos por allí. Adiós, buenas tardes. Igualmente para ustedes. Graciela es integrante de la colectiva, también integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mañana a las 19 están haciendo un programa especial desde Honduras en el después del acto eleccionario que se está llevando adelante en estos momentos en el país centroamericano. Y nos volvemos para el Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a estar tomando en un instante contacto con las compañeras que están allí en lo que ya debe ser el inicio de la marcha.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. El lugar de donde partía la marcha, veíamos las intersecciones, las bocacalles de las calles, también marchadas, como marcando el recorrido que debía seguir la marcha. La marcha, como tradicionalmente ocurre hace unos años, va a tener un recorrido, que es el que tiene la comisión organizadora, pero en un momento va a desprenderse el espacio que es. Va a ir a la parte final, va a ir a la parte, a la catedral. Así que, bueno, no les escucho para contestar las preguntas, pero bueno, acá ustedes, si quieren, les pongo un segundo en altavoz y van a escuchar un poco de paz. Sumarse a esta marcha que realmente, como siempre, tiene una energía y una fuerza difíciles de describir. Bueno, esa vocecita que estamos escuchando es la de Natalia Di Marco, de la radio Zumba La Turba de Córdoba. Natalia nos está haciendo una crónica de la marcha. Obviamente ella no nos puede escuchar, o al menos nos estará escuchando, pero no estará entendiendo lo que decimos, porque está en medio del bullicio. Ese sonido de fondo es la energía justamente de la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres. Así son las marchas, así son los encuentros, eso es lo que se vive. Y creo que Nati estaba intentando contarnos que se encontraron con los caminos de lo que estaba pensado como el recorrido de la marcha Vallados, ¿no? Aprovechemos en los momentos en los que hacen un bache, ¿no? Para que Nati pueda escucharnos. Nati, comentabas que están los caminos cerrados, ¿y qué hicieron? ¿Cambiaron de recorrido? No, te decía, vos contabas recién que estaban con los caminos cerrados, ¿cambiaron el recorrido de la marcha? No, está incluso está distribuido un plano con lo que es el recorrido que convoca, digamos, el recorrido oficial de la marcha. Que bueno, como sucede hace unos años, esquiva pasar por lugares que pueden ser fruto de, digamos, víctimas, como decir, que podemos pretender escrachar como la catedral. Entonces se ve que ahí ha habido un acuerdo con, bueno, no un acuerdo, la policía ha recibido el plano de la movilización y hay algunas calles que están cercadas. Claro. Ahora que ya estamos movilizadas, no estoy viendo el mismo vallado en esta esquina que estoy en este momento. Pero bueno, da la impresión, o sea, los edificios públicos están todos inaccesibles, es impresionante la seguridad que hay, nunca la habíamos visto en otro encuentro. ¿Y cómo? ¿Cómo? Aprovechemos que están calladas para que nos puedas escuchar. Sí, logré escaparme un poquito de Córdoba. ¿Cómo están siendo recibida la marcha al paso por las vecinas, por los vecinos que andan ahí? ¿Salen en las casas, se esconden? No, hay muchísima gente en la calle, muchísima gente en los balcones. Como hemos dicho varias veces, ya hubo una campaña muy importante de desprestigio contra el encuentro, y se intentó instalar el miedo durante todo el tiempo previo al encuentro nacional. Sin embargo, durante estos dos días que han pasado, realmente la gente ha sido muy amable en el trato. Así que yo creo que, bueno, han podido ver y vincularse también con quienes venimos al encuentro. Y ya que somos tan comunes y corrientes como cualquiera de las personas que viven en San Juan. Y no, hay mucha gente en la calle, mucha gente observando, pero bien, la verdad que muy bien. Bueno, Nati, nos ha servido este primer enfoque que nos has dado desde la marcha. Nos vemos tentados a que nos dejes ahí el teléfono y escuchar un poco de clima. Un poco de clima, métenos a ver. Ya no escuché más. Volvieron a cantar fuerte y se achicó la calle. No tengo dónde correrme. Eso es justamente lo que queríamos escuchar. Está bien, déjanos el clima, claro, déjanos el clima. Bueno, nos comunicamos después. Dale, la seguimos, gracias. Chao. Abrazo enorme. Esa era Natalia Di Marco de la radio Zumba la Turba de Córdoba, compañera también de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos metió, la primera que nos mete en clima de lo que se vive ahí en la marcha, ¿no? Claro. Hasta aquí habíamos hecho previa de la marcha. Lo que nos había anunciado Ernestina al principio de la transmisión, que iban a estar por allí, así que ya arrancaron, parece, ¿no? Ya arrancaron. Ernestina también recién nos comunicamos, ahora vamos a intentarlo otra vez. Estaba también comenzando a marchar y me pidió unos momentos porque estaban organizando ahí la columna en la que venía ella. Pero también, evidentemente, en otro tramo de la marcha, porque venía bastante más calladito el tema, sí. Pero con algunas jugarretas que hizo el gobierno, parece, ¿no? De cortar no, esto que contaba Natalia es lo que pasa siempre. Es normal, sí, ahí, bueno, obvio. Pero tiene que ver más con lo que la comisión organizadora prevé para el recorrido de la marcha. La comisión organizadora piensa... Hay una polémica allí, desde, ¿no? Hay una polémica instalada desde hace muchos años. La comisión organizadora lo que considera es que es preferible no escrachar la catedral, no escrachar estos lugares en los que se sabe que va a haber quilombo, digamos, y que además es lo que hace que en las ciudades y los pueblos por donde pasa el encuentro de mujeres quede como esa impresión de que somos unas locas que vamos a escrachar. Entonces la comisión organizadora decide no pasar por esos lugares, arma un recorrido con el que obviamente hay un montón de mujeres que no están de acuerdo y que quieren escrachar igual la catedral o la iglesia importante que hubiera en el lugar. Y esta es la polémica de todos los años. Hay una parte de la marcha que se desprende, que sale a escrachar la iglesia, y otra que sigue el recorrido pautado, que es el recorrido que obviamente tiene el plano la policía y esto que contaba Nati, ¿no? No es que haya habido un acuerdo especial esta vez, sino que siempre existe esta polémica porque la comisión organizadora prevé no pasar por esos lugares y una parte de la marcha se desprende eso, y lo hace. Digamos, ¿por qué hacen eso? Porque hay dos lecturas para eso. Muchas de las que quisieran pasar o a veces desvían y hacen una segunda marcha y pasan por la catedral a escrachar la catedral, dicen un acuerdo de la comisión organizadora. Y hay otros... Un acuerdo de la comisión organizadora con la iglesia es lo que plantean. Y hay otras que piensan que en realidad esto es conveniente, digamos que es una decisión de la comisión organizadora, no pasar por allí justamente para que después los medios tradicionales no terminen hablando solo de los quilombos en los talleres de aborto y de la los escraches a la catedral, ¿no? Son las dos miradas que hay sobre el tema. Y una polémica instalada que todavía no se ha resuelto. Dos miradas, ambas válidas. Yo fui dos, tres veces al encuentro de mujeres. La primera vez elegí ir a escrachar la catedral, no entendí qué pasaba, la verdad es que no entendí. Después me tuvieron que explicar qué pasaba. Cuando las compañeras me contaron cuál era la posición de la comisión organizadora, yo dije, la verdad tienen razón, me parece que... Yo elijo por ahí no ir al escrache ahora, no porque no me guste escrachar la iglesia, me encanta escrachar la iglesia, pero creo que de verdad es estratégicamente, esta posición, ¿no? Bueno, se puede pensar lo otro y está bien y se hace, y yo digo, acepto y entiendo a Nati que va a escrachar como a tantas otras compañeras. Está muy bien. Y otras que elegimos no porque preferimos seguro, que no sea eso lo que quede como yo creo idea. Que y bueno, desde el punto de vista de lo que es el encuentro y... lo poco que quizás hay de información o de comunicación en los medios masivos es la discusión de siempre cuando hay este tipo de movilizaciones. Si le dejás a los medios que ante un mínimo incidente hagan tapa de ese mínimo incidente y no sobre la profundización de los temas que se tratan o de los motivos por el cual se hace una marcha, el reclamo o el hecho en sí, la verdad... La iglesia tenés 364 días para escracharla, porque todos los días te da motivos para decirle. Es más, por más que sea, los grandes medios no van a salir a dar a conocer o a dar a publicidad lo que, por ejemplo, en este caso, las mujeres opinan de la iglesia con todo esto. Uh-huh. Entonces queda como medio, nosotros podemos darle, bueno, por eso son, aire y demás. Son las dos opiniones, son las opiniones, están planteadas, sí, obvio. Esto va a pasar siempre. Lo que yo no admito en este punto es el hablar de traición. Digo, esto que plantean de las compañeras de la comisión organizadora, hicieron un acuerdo con el, la verdad, no. Digo, más allá, a uno le puede quedar más simpático una organización, un partido, y otros menos, pero la verdad, plantear estas traiciones son fuertes. Yo creo que hablar de traición sería que, como digo, después los otros 363 días del año, ni los organizadores, ni a quienes representan, o los grupos que representen, se callan o no dicen nada respecto a todas las políticas de la iglesia antiaborto, uh-huh, todo esto que están haciendo. Bueno, uh-huh, hoy tenemos el acuerdo con el gobierno que tuvo que dar marcha atrás por la, uh-huh, modificación al Código Civil, justamente por la presión que metió la iglesia en cuanto al tema de la fecundación asistida, por ejemplo. Esto ya raya lo ridículo. Por todo eso es tan tentador escrachar a la iglesia. Claro, pero, por eso entendemos a las compañeras acá, que están ahí. Sí, pero bueno, no sé, ahí no va a tener. Pero por eso también las entendemos, digo, sí, bueno. seguro, pero bueno. Bueno, vamos a seguir escuchando música. ¿Les parece? Escuchemos hasta acá. Música. Hasta acá venimos escuchando en esta transmisión especial, en este programa especial, venimos escuchando voces de mujeres, pero en ritmos en los que general se escuchan nombres, digamos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, en la cultura del rock han tenido que imponerse porque ser rockero era una cosa de varones, hasta que en un momento a algunas mujeres les empezó a interesar también cantar y no tener que moverse de esos estilos, cantar la música que les gustaba, y comenzaron a meterse. Y uno puede pensar que la organización es lo único que no que puede hacer que la cultura social avance, pero también se puede pensar que a veces algunas acciones individuales y hasta involuntarias en el sentido de la no conciencia de que estás haciendo algo que puede modificar, implica una toma de posición que muchas veces termina cambiando desde lo cultural un montón de cosas. No sé si es el caso o no, pero hasta aquí hemos estado escuchando mucho rock, así que si les parece, no sé si te parece, Euge, a ver. Y esta canción va dedicada a todos los suegros, las suegras y por sobre todas las cosas a los enamorados que tienen que... ¡Ay! Perdón, yo te pongo esto a vos y vos no sabés qué es, lo saco ya. Ay, no me hagas así. Mamá, que eso no lo vuelva a hacer. Muchacho, dile a tu mamá que eso no lo vuelva a hacer. La mujer es para el hombre y el hombre para la mujer. Mira, de lo que te perdiste. Mira, che, es horrible el mensaje. La mujer es para el hombre y el hombre para la mujer. O sea, horrible, lo sacamos. No, lo sacamos. Lo que acaba de decir Gilda, no nos gustó. No nos gustó ni un poco. Y si le hablas al mic, vení. Vélez. Y bueno, Gilda tiene estas cosas. Et ton sens, si c'est vrai, et les autres pas qui tu es. Ton sens, si je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sens si je sais, moi aussi ça a failli me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocents, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Nos volvemos para la marcha, Ernestina Arias, integrante de ANRED, mientras sus compañeros trabajan en la parte gráfica incesantemente, buscando claves y todo eso. Ernestina, allí en la marcha, ¿lográs escucharnos? Hola, Ernestina. A ver, hola, hola, ahí, ¿me escuchás? Ahí está, ahora sí, no, nosotros te escuchamos perfecto, suponemos que vos no nos escuchás. Yo los escucho bárbaro, ustedes también. Ah, ahora, bueno. A pesar del ruido que hay, porque, bueno, escucharán ustedes, estamos ahora en el medio de la marcha. Yo soy, me encuentro marchando con la campaña contra la violencia hacia las mujeres y atrás de María Popular. Estamos marchando en dirección a la iglesia. Ya recorrimos bastante trecho desde que salimos de la plaza 25 de mayo. Ahora nos estamos dirigiendo hacia el centro propiamente dicho de la ciudad. Yo calculo que seremos más o menos unas 30.000, más o menos. Poquito más, poquito menos. ¡Wow! Mucha gente, ¿eh? Sí, bastante. Sí, bastante, sí. Bastante gente. Acá preguntaban los compañeros, Ernestina, si hay hombres acompañando el encuentro. En lo que yo veo en la columna de María Popular hay hombres. Hay hombres. Y en la columna nuestra, no hay. En las demás columnas, los partidos de izquierda sí, habitualmente vienen compañeros a ayudar, a hacer apoyo con venta de materiales, mientras las compañeras están adentro de los talleres. Claro. Y claramente también se encuentran afuera cuando salen a la marcha, también aprovechan y marchan los compañeros también. Claro. Pero es impresionante ver, bueno, obviamente es una marcha con el 99% de mujeres y es impresionante, ¿no? El sentir que somos todas mujeres caminando por las calles de una ciudad. Sí, totalmente. Estamos estensiliando toda la ciudad, están quedando muchas frases, como por ejemplo la que venimos cantando, que es aborto legal en el hospital. Aborto legal en el hospital, claro. ¿Y esta que viene, a ver? Aborto legal. A ver, dale. En el hospital. Ah, ahí está esa. Aborto legal. Perdón, no conozco los hits. Ernest, ¿cómo sentís que los están recibiendo a su paso las personas, los habitantes de San Juan? ¿Cómo fue el recibimiento? Claro, ¿cómo sentís que se recibe la marcha? No, la verdad es que no nos podemos quejar, al menos de lo que con lo que respecta a las personas que trabajan en las escuelas, nos atendieron bastante bien y sabían que íbamos a venir, porque paradójicamente, lo que me cuenta un auxiliar de la escuela, me decía que como Gioja está internado en Buenos Aires, me decía que ellos ya sabían del encuentro porque Gioja estuvo haciendo propaganda del encuentro, cosa que me resultó bastante paradójica y graciosa, pero bueno, parece que fue así. Algo anda mal. Buena publicidad al encuentro, diciendo que iban a venir mujeres de todas las provincias a discutir y debatir acá. Ah, bueno. No pudo estar presente porque ya todos sabemos el accidente que tuvo, y de hecho todo el mundo dice, bueno, todos saben que está en Buenos Aires en este momento internado allá. Sí, ha sido trasladado a Buenos Aires para... Sí, hoy al mediodía estuvo por aquí. Para recibir atención en el hospital italiano, ¿no? Sí. En la rehabilitación. Sí, sí. El gobernador de San Juan. ¿Cómo fue, Ernest? No sé si estuvo a tu alcance, pero sí hemos escuchado durante la transmisión de estos dos días lo que ha sucedido justamente en San Juan, que es, por cierto, la capital de la megaminería a cielo abierto en la Argentina, y hubo unas cuantas movidas allí en contra de la megaminería. hubo ayer una marcha puntualmente a la tarde. Sé que tuvo buenas repercusiones. Yo, como comenté al principio de la transmis, todos en no el micro. Estuvimos presentes, nosotros no pudimos estar, pero muchas personas que sí estuvieron nos dijeron que estuvo muy buena la marcha. Masiva también, mucha gente, muchas mujeres, y bueno, se pudo llegar a crecer una oficina de la Barrie Gold acá en San Juan. Ernestina Arias, te damos el privilegio de cerrar esta transmisión, ya que estás ahí en el encuentro de mujeres y nosotros estamos acá en un estudio de Buenos Aires. Creemos que sos vos la que tiene que cerrar. Bueno, una vez más hicimos el encuentro, una vez más miles de mujeres vinimos a debatir, a construir, a reflexionar, a encontrarnos, a conocernos, a poner en debate todos aquellos roles y todas aquellas cosas que de los medios masivos e instituciones y educación en general nos quieren imponer acerca de qué rol que debe tener la mujer. Y no solo la mujer, sino los varones también, porque si vamos al caso, ese factor binario hombre-mujer tampoco existe, porque dentro de la sociedad hay mucha diversidad, existimos diversos géneros. Y bueno, eso también venimos a poner acá en debate en este encuentro. Nos llevamos muchas reflexiones, nos llevamos muchas tareas para seguir construyendo nuestros propios territorios, todo aquello que ayer, hoy, mañana vinimos a discutir. Gracias, compañeros, una vez más la red de medios estuvo presente en la provincia de San Juan esta vez con el encuentro. Mañana pasado en nuestras páginas estaremos diciendo dónde se realizará la próxima edición del Encuentro Nacional de Mujeres. Buenas tardes y gracias por todo. Abrazo enorme, Ernestina, te esperamos entonces con todas esas reflexiones y todas esas tareas que traes para hacer. Nos traes las primicias el martes. Y dejanos un poco de clima, que nos vamos con el clima. Yo sabía que a los violadores los cuida la policía. Yo sabía. Nos fuimos. Mujer bonita es la que lucha, se murmura. ¿Qué diremos de tu rabia inquebrantable? Tú has conseguido que la tuya sea la fable, que se pinta con el fango la hermosura. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Tú no sabes lo que te admira mi agonía y lo que sufro con tu más preciada herida. No especulas con la riña ensimismada, aun penando la más triste desbandada. Se abraza mi raza y se suma a la casa el rifle que empuña el descaro, que aguanta quien canta con triste garganta y sostiene tu puño apretado, tu puño apretado. Resolver como aventura esa contienda con Satán y sus secuaces, que le muestras el colmillo a sus diabluras